abajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. Bueno, estamos en el aire nuevamente hoy, martes 24, para que vean que vamos en vivo, ¿no? 24 de octubre del 2017. 2017, estamos acá con las chicas. Corre vertiginosamente. Sí, sí, con Pilar. Hola, ¿cómo les va, estimados con la y negra, estimadas? Hola, que no ¿cómo sé cómo se llama la negra. ¿Cómo te llamas, negra? Acá es... Mirta. Mirta. Mirta. Mucho gusto. Encantada, Cacho. Merendando ¿cómo con se llama, Mirta, Cacho? Vamos a decir. Programa nuevo, merendando con Mirta. Tomando mate, mejor. Ay, tomando por favor, eso me ha perseguido toda la vida desde mi niñez. ¿No te gusta ese nombre? No, asociado permanentemente a una señora que nunca quise. Bueno, bueno. Desde chiquitita. ¿No tienes otro nombre? No, pero el otro es... No, blanquealo, acá lo blanqueo. Yo me llamo Rodolfo. ¿Vos? Pilar. ¿Vos? Mirta. No, Mirta. No tenés que tener secretos para con los oyentes, eso es muy feo. Bueno, no lo querés decir. No. Bueno, ya sé, después bueno. Cuando venga la música lo vamos a sacar y en el próximo bloque salimos con el nombre de Mirta. Bueno, estamos esperando la llegada de María del Carmen, que en cualquier momento cae por el estudio, porque hoy es día de audición. Y detrás de los cristales nuestra compañerita Blanca. ¿Cómo te va, Blanca? Besos y abrazos. Hoy ya estaba firme, Blanca, temprano. Sí, tempranísimo, sí. Blanca ahí dándonos el aire, ajustando todas las perillas para que nuestras voces y lo que decimos llegue al aire, ¿no? Hoy... vamos a intentar cumplir una promesa hace varias semanitas, que es meternos en el sindicalismo chileno. Eso era la segunda parte del programa, ¿no? Que ha quedado pendiente, ¿no es cierto? Que ha quedado pendiente. Empezó, digamos, un audio hace dos programas y muy interesante, un compañero chileno, y bueno, hoy seguiremos entonces. Hoy lo vamos a continuar, ese es el tema que vamos a desarrollar. Pero, por supuesto, los primeros bloques van a ser... obviamente con lo que nos traiga el camarada Cacho. Hoy tenemos un informe semilaboral. Semilaboral. Más que nada referido a las cuentas sueldo. Ah, ¿que parece... puede implicar a todos eso, Cacho? Sí, todo el mundo totalmente. Tiene cuentas sueldo. Todo el mundo tiene cuentas sueldo. Ahora ya no se cobra más en las fábricas en efectivo. Pero ¿alguna me refiero, sorpresa? Estoy pensando en mi propio interés. Yo tengo una, no es una Banelco, tengo una tarjeta de débito donde me paga la jubilación. Sí. Lo que vas a charlar vos también, sí, me puede... le cabe a cualquiera que tenga plata dentro de una tarjeta. Ah, entonces a los jubilados también. A todo el mundo. Ah, bueno. Nos pasó a nosotros y después me vinieron a comentar compañeros... Una sorpresa es. Sí, una sorpresa para mí porque había muchos casos. Una sorpresa que nos depara el cajero, pero que no nos damos cuenta. Claro, algo cuando vamos así. A sacar poner la tarjetita, si llevamos un control, vamos a notar que hay extracciones que nosotros no hicimos. Ah, bueno. Upa, upa, upa. Y bueno, es grave, muy grave. Así que hoy vamos a... es laboral también, pero es... Sí. Es bueno que todo el mundo lo sepa y que esté atento. Es un dato muy útil. No menor, exacto. Bueno, igualmente nos vamos a hacer un tiempito después que tengamos nuestro relax con la música que nos ponga acá nuestra compañera, porque vamos a leer sí o sí, a pesar de que no vamos a tocar el tema Maldonado en preciso, las aclaraciones que ha hecho el abogado de los originarios de ahí, de la comunidad de Cuchamén. Porque tiene que ver con la... Con el relato que ha hecho Clarín. No es un relato, eso es una vil maniobra y sí, una mentira. Una y vez el abogado, más. Un abogado de ellos le sale al cruce. Así que eso sí lo vamos a leer antes que nada para que quede escrachado este periodista de Clarín, que ya lo publicó y que habla del famoso el testigo E, le llama testigo E. Bueno, después podríamos explicar sí, un poquito sí, sí, y en qué consiste. Así es. Así que la, ese la tema falsa sí, sí, noticia, una de las tantas infames, ¿no? Infames, porque... pero y además es muy llamativo porque esto se refiere a cosas concretas. Es más fácil mentir cuando se habla de esas suposiciones, se dice, se piensa, pero esto es una mentira, así que va a ser denunciado. Ya empezó ya está radicada la denuncia contra este señor. Pero... Muy bien. ¿Con qué nos relajamos? Y nosotros vamos a requerir una denuncia contra Blanca si no pone música, ¿no? Sí, sí, como pone. Para meter el músculo. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Si estuvieras bajo el agua flotando, como Me humilla, me pega, me ahoga, me desautoriza, me controla, me agrede, decide por mí, me amenaza, me... La violencia de género no es un asunto privado, es un delito. ¿Violencia de género? Violencia de ninguna manera. De ninguna manera. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Hola, estás viendo la radio CM 106.5, Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Acá ha llegado nuestra compañera María del Carmen. Hola, Mari. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andás? ¿Todo mejor, bien? ¿Mejor? Mucho mejor, sí. Ya me reintegro a mis actividades normales. Vino muy tuneado bien. Hoy María del Carmen. Tuneada. ¿Pero qué? Pero eso es un lenguaje de pendejo. Sí, bueno, disculpame. ¿Qué quiere decir eso? Que estás bien producida. Ah, sí. Sinónimo de producida. Está pintadito, está con su cabello. Sí, el pelo ¿cómo largo? No me di cuenta, María. Ah, claro. Muy bien. Muy bien. Bueno. Aros, estás impresionante. Pero siempre traigo eso. No, pero viste, es distinta, no, María. No, no, no, ¿de dónde venís? Venís de la trampa. No. Con todo respeto. Vengo de ducharme. Ahí está. Normalmente, y claro, sí. Después sí. Después uno se duchas. Ducha. Me contaron. ¿Listo? Ya podemos, bueno. Vamos a poner un poco de seriedad a todo esto. Vamos a... Bueno, muy bien. Bueno, el tema de las cuentas sueldo. ¿Qué pasó? Vino una compañera el otro día y me comentó que sacó últimos movimientos del cajero, papelito, y decía extracción en extranjero. Oh. 286 pesos, más concretamente. Ella dice, yo primero que no estuve en el extranjero, y después que no saqué ese monto. Bueno, fue al banco... Hizo el reclamo y le dijeron en el Banco Santander Río. Es el donde sí. Tenemos nosotros la cuenta sueldo. Y el banco le dijo, no, suele pasar. Bueno, suele pasar. Y le dieron la plata, le devolvieron la plata de ese descuento y quedó. Y si pasaba, pasaba. Claro. Bueno, yo lo comento claro, en el trabajo. Porque... Lo comenté porque digo, me pareció importante porque lo mismo que le pasó a ella le puede pasar a otros compañeros. Y ahí empezaron a aparecer historias. En el 2013, a una compañera le apareció que había pagado una pizza en Brasil con su tarjeta de débito. Entonces la compañera estaba haciendo un tratamiento médico acá, demostró que estaba acá, que no estuvo en Brasil. Claro. El banco le dio la plata y le dijo además que... tenés que avisar cuando salís del país. Pero fíjate vos qué raro que, sí. Que el banco te dé la plata y no el dueño de la tarjeta. No, lo que pasa es que la culpa es del banco. Claro, la cuenta es del banco, la tarjeta es de la chica. Pero es la una operación bancaria. Que no se sabía de dónde. La chica no sabía dónde era, no sé si el banco sabrá. Y después, lo que le pasó a un compañero nuestro también, cobra la quincena, se fija en el celular, entra en la cuenta del Banco Río y tenía la plata depositada. Sale, tipo 16 horas, va al cajero, pone la tarjeta para sacar plata. No solo no tenía nada, sino que tenía una deuda de 1,000 pesos para con el banco. ¡Qué horror! Le habían absorbido toda la quincena y 1,000 pesos más, y el disponible. Bueno, estaba el banco cerrado, ya eran las 4. Espera, sigue intentando, va otro banco, todo, lo mismo. Al otro día, a la mañana, le vuelve a aparecer toda la plata. Toda la quincena completa, más los 1,000 pesos. Eso le pasó a 2 compañeros nuestros. Que le desapareció la quincena por un momento y al otro día le apareció. Otro compañero va al cajero, saca últimos movimientos y tenía 2 extracciones de 3,000 pesos. No del extranjero, extracciones, sí. Que él no había hecho. Estaba seguro que él no las había hecho. Bueno, no era horario bancario, obviamente, iba a esperar hasta el otro día para ir a hacer el reclamo al banco. A la noche le aparecieron los 6,000 pesos. Después una compañera se me acerca hoy y me dice, en el hospital de clínicas, tengo entendido que a todo el personal de clínicas que trabaja con el Santander tuvieron parecidos problemas con los sueldos, pero graves problemas, así que le han desaparecido sueldos completos. Y después se normalizó aparentemente. Entonces, ¿Qué está pasando? ¿Están tocando ahí? Esa es la pregunta. Yo tengo acceso a Santander Río, nada más, por lo que es Felford. No sabemos si en otros bancos se está pasando lo mismo. Decime. No, yo lo que ayer, bueno, una señora que estaba antes que yo, le hace todo el movimiento de darle el dinero, viste el ruido que yo, y no sale nada. Y después figuraba que había salido. Y hoy me llama una amiga, Galicia, y hoy me llama una amiga que ella tiene una pensión ya 2 meses que también hace todo el ruido de salir. O sea, me dice lo mismo, que me llamó la atención. Porque ayer lo presencié. No, ese es el Banco de Santa Fe. Le hace ruido y no sale billetes. Le hace ruido, viste, cuando están saliendo el dinero. Pero no sale. Ya le está reteniendo 2 jubilaciones completas. ¿Y cómo no se las paga el Banco de Santa Fe? Les tienen que hacer ella está imposibilitada en este momento, entonces se lo tiene que hacer otra persona, bueno, y es todo un lío. Pobre. Es un tema porque yo, como le digo a los compañeros, controlar los últimos movimientos, porque esta chica evidentemente se dio cuenta porque decía extracción en el extranjero. Claro, porque pero si vos, pesos, 200 pesos pasan. Pueden llegar totalmente a pasar desapercibidos. Sí, yo siempre pido últimos movimientos. Yo pido últimos movimientos, pero muchos no me cuentan. Sí, pero no te figuro una extracción de 220 pesos, ponele, y vos tenés que hacer memoria. Yo pago, por ejemplo, todo con la tarjeta de débito. Claro, yo también. Ayer, qué sé yo, por ahí pagaste en un lugar que ni registraste, una comida, un... Que no te acordás el monto. Yo pago supermercados, repuestos de auto, todo con tarjeta de débito. Si en el almacén te pagaste 320... o 280. Claro, no, ya uno no lleva tanto. Pero evidentemente hay que llevarlo el control, guardar los tickets y fijarse todos los días entrar en la cuenta o cuando le llega el resumen. Evidentemente hay anormalidades que se están generalizando porque... Hay tarjetas mellizas. Claro. Porque una compañera me decía que en el justamente hablando del hospital de clínicas, una señora le habían sacado 10,000 pesos, le habían desaparecido 10,000 pesos el sueldo. Bueno, sí. Y le inhabilitaron la cuenta para ver qué pasaba. Al otro día tenía 5,000 pesos menos todavía. Debía 5,000 pesos. Y ella la tarjeta la tenía anulada. Bueno, claro. Ella no fue directamente. Sí, que hay tarjetas mellizas, clones. Bueno, hay una compañera mía de trabajo que le pasó en el verano. Ella fue a una quinta 3 días y eran los días de cobro. Y le sacaron entero el sueldo. El banco le dijo que eso... Ella no le convenció la explicación del banco, porque le dijo que eso podía ser como algo de una melliza, pero no le dieron explicaciones de cómo es eso, cómo las hacen. Y después le prometió devolverle dinero, el dinero. ¿Se lo devolvieron? Banco, se lo devolvieron, tiempo después. ¿Y qué banco era? Ese no sé qué banco era. Pero evidentemente entonces es un problema del banco, porque si no el banco no estaría... te devuelve nada. Sí, sí, nada. Los bancos saben que eso sucede. Por eso es lo que nos causa extrañeza. Claro que ahora son varios bancos distintos, es como que estuvieran medio con yo pienso que se haya relajado algo, porque algo pasa, digamos. Yo pienso que a lo mejor es cuando la gente a veces va a locutorios y hace operaciones comerciales ahí, a lo mejor, y por eso... Y aparte, bueno, como todo no sabemos, ahora te vienen no podemos especular. No, y a porque... la gente le claro, vienen los resúmenes de cuenta, la mayoría no los recibe por correo, sino que se lo mandan al mail y todo eso. No te lo eso. Mandan más. Pero entonces, esto me parece que es un poco más grave, María, porque si fuera de un ladronzuelo que se aprovecha no, de vos... No, uno solo no, unos cuantos. Que se aprovecha, de, digamos, porque va a un locutorio y queda abierto o algo así, es una cosa. Claro. Pero en ese caso jamás el banco te iba a devolver nada. No, y además cuenta sueldos de un mismo banco, varios de un mismo fábrica. Eso es lo es sintomático. Extraño. Porque puede ser un tipo que hace una estafa con estas cosas que copian en los cajeros, qué sé yo, con estas modalidades de... Sí, estas cosas modernas. Pero no van a ser todos de un mismo lugar de trabajo, de un mismo banco, que no fueron en el mismo momento. Pero a toda la gente le sacaron el sueldo en el mismo lugar de trabajo, no. En el hospital de clínica sí, tengo entendido que a todos. A nosotros tuvieron problemas así aislados de movimientos que no habían hecho los dueños de la verdad de cuentas, que ¿no? es muy llamativo. Así que es para tenerlo en cuenta, seguir y hacer la denuncia, obviamente. Sí, en el banco, seguir muy muy de cerca los movimientos. Si no, se va a tener que volver a cobrar en efectivo. Exacto. en las fábricas sobre, de vuelta. El sobre. Con el sobre. ¿Te acuerdas del sobre? Claro, ahí no había, esos problemas no había. Pero tenías toda la plata encima ese día. Ese será el otro problema, claro. Sí. Así que bueno, esa es la información de hoy para estar atentos, ¿no? Bueno, lo tomaremos en cuenta, estimado. Y la semana que viene largamos con la reforma laboral, si llegamos a tiempo. Hoy, bueno. ¿Qué significa si llegamos a tiempo? Y si no la meten antes. La reforma a nosotros. Claro, si no la meten antes. Sí, porque hoy era una reunión con el Ministerio de Trabajo. Ya. Sí, ya están ultimando detalles. Sí, sí, al otro día, PAF, de las elecciones, comenzó a las 0 horas el aumento de nafta. Sí. Más del 10%, en algunos casos 12% dicen que es. Y luego luego ya Macri anunció muy contento que va a venir reforma tras reforma. Sí, ya aumenta la luz. La gran modernización. La reforma permanente. La reforma permanente, claro. No la va a meter de a poco, permanente porque la va a meter de a poco. No, como dijo Triaca, el elefante se lo vamos a comer en pedazos, no lo vamos a comer de un saque. Así lo dijo. Igualmente a mí me da la impresión, digamos, de que si nosotros, qué sé yo, charlamos este tema dentro de un año o dos años, el comienzo de la reforma a mí me parece que ya empezó. La reforma que, digamos, el acuerdo que hicieron con los petroleros en el sur, sí, que fue una baja de derecho. Eso es, Sí, sí, y empieza de muchas formas, como en la guerra, ¿no? Los movimientos no son directos, no son el enfrentamiento de un ejército contra otro, y una cantidad de medidas de estrategia indirecta, estratega que... En las fábricas de auto también. Claro, pero digo, no solo medidas concretas como esas, sino primero los despidos, que ya son un gran disciplinador, que ya preparan el terreno para aceptar determinadas condiciones... la pérdida de derechos. La pérdida de derechos hormiga que venimos observando en un montón de lugares que sí. Cacho permanentemente está planteando distintas situaciones que parecen todas ocasionales, qué sé yo, bueno, como siempre sucede, pero son también pérdidas que distraen permanentemente a los trabajadores en una cantidad de frentes pequeños, diferentes, múltiples y demás, ¿no? Entonces hay una cantidad de movimientos que uno puede decir que inician después los grandes movimientos de la reforma donde hay preparado un terreno con trabajadores más con miedo, con trabajadores dispersos, con trabajadores expulsados, o sea... Claro, y además sí, que es muy importante que ellos hayan empezado por petrolero y por ESMATA, es decir, son gremios con mucha fuerza. y con ellos pactaron la rebaja de derechos. Y después despidos como los de PepsiCo y del diario Clarín, que digamos no tenían ningún justificativo desde el punto de vista, si se quiere, de económico, económico, y que también van hacia sectores combativos que logran bajar esas líneas fuertes de combatividad, ¿no? O sea, es como que fueron preparando, abonando el terreno. Claro, yo creo que hay múltiples acciones de ellos, algunas incluso desconocidas, que van, y todo el embate sobre la justicia laboral, eso es gravísimo, porque están dejando totalmente sin protección legal al trabajador. Ahora hubo despidos en Unilever, 65 despidos en Unilever. Que también es otra fábrica muy grande. Es una multinacional muy importante. Porque no pueden competir con los precios de Brasil, ya lo dijeron. Claro, esa va a ser la otra. La medida que el mercado regional, digamos, baja, a efectos de estas reformas laborales, eso influye directamente. Claro, y te dicen no, porque para que haya trabajo hay que... No se puede aumentar más los salarios. Y mentira, hoy CAME, la Cámara de Empresarios y de Pequeños y de Pymes, pidieron la reducción del costo laboral hoy también. ¿No? Toda la batería a posteriori de la euforia eleccionaria se puso en marcha. De los globitos amarillos. Ya sabía, ¿no? El presidente lo dijo claramente. Dijo, no tan claramente, sí, eso hay que lo discutir. Dijo claramente. Acá no todo, hay que hacer un gran sacrificio para que después el país esté bien. Por eso, ese es el tema. Entonces, que la gente espera que el país va a estar bien, vota. Claro, y como aprovechan, digamos, una demonización previa, es decir, todo estuvo mal, entonces estamos... Es como que por un lado aparecen como víctimas, ¿no?, de un proceso terrible, el cual ellos están poniéndole el pecho. Entonces llaman a un sacrificio generalizado que la gente aparentemente está dispuesta a aceptar. Vamos a ver hasta cuándo, porque... Yo me acuerdo que en la época de Alzo Garay, cuando yo era jovencita, que él dijo que pasara el invierno, y pasamos montones de invierno después, nunca llegaba la primavera. Y bueno, con unos bonos, yo me acuerdo que después se los encontré a mi papá años después abajo del colchón, unos bonos del 9 de julio que no servían para nada, que con eso habían estado pagando y dándote, digamos, para que subsistas, bonos, papeles. También van sobre le van a dar una amnistía a todos los empresarios para que desaparezca el mal registro. Para que todos los trabajadores que estamos mal registrados en nuestros ingresos, quedamos todos sin poder reclamar ese mal registro, que sería una doble indemnización. Claro. Es lo que estamos reclamando ahora con los compañeros. Claro, que por lo menos los que se daban cuenta lo hacían. Claro. Ahora ni siquiera. Ahora lo van a sacar. Es otro blanqueo, digamos. Un blanqueo del. Sí, del blanqueo negro. Del mal registro, del negro. Para que nadie pueda reclamar un mal registro. Eso un también blanqueo lo van a, de las lo patronales, es eso. Que ya vienen debiendo, ¿se acuerdan de los años 90? Venían debiendo los aportes jubilatorios que nunca pagaron. Ese es un aspecto que a mí siempre me irrita, ¿no? Que ha estado históricamente muy muy muy desequilibrado. Es decir, cuando yo no pago una factura de gas, a mí me liquidan, me cortan el gas. Cuando hay un empresario que no paga los aportes y yo después voy a jubilarme a los 60 años... Y tengo las lagunas, es decir, nunca el Estado se hace cargo de hacer cumplir a ese porque la concepción es que ese empresario es casi un patriota, digamos, que está aportando a la nación para el desarrollo. Esa es la concepción. Entonces, pero digo, eso históricamente me parece que ha sido, bueno, hay muchas, pero esa a mí en particular muy injusto, me parece muy irritante. Muy injusto. Muy injusto porque es el porvenir de uno. Estimado, ¿qué les parece si... aclaramos lo que habíamos prometido en un principio con respecto a cómo Clarín y las operaciones de prensa que está haciendo con el caso Maldonado? Hay una aclaración muy... Vamos a leer por lo menos un pedazo para que sea muy claro. Pero ¿por qué no contás Se trata de lo que se publicó Clarín acerca del famoso testigo E en el caso Maldonado, que se trata de un mapuche que querría o ya lo hubiera, ya había hecho una nueva declaración modificando la anterior, ¿no? Sí, supuestamente para cobrar la los 2 millones la recompensa, ¿no? Y digamos, y la operatoria, eso es lo que dice, agregan, pero la operatoria, digamos, cierra porque el desmintiendo el testimonio, digamos. El juez lo desmiente. No, digo, la operatoria cierra porque esa desmentida del testimonio es coherente, digamos, con una nueva versión. Para que cierre toda la operación de que se ahogó, entonces es necesario de que un testigo que dijo lo contrario o que te llevaría a una hipótesis contraria, se desdiga. Entonces hay una operación de prensa de Clarín nombrando y publicitando por todas partes que el testigo, y lo llama así, el testigo E. Sí, pero que el juez dijo que no existe ese testigo. Bueno, el asunto es que nosotros queremos tener la palabra del abogado de la Pulov, que es abogado desde hace tiempo, porque tienen un juicio. El abogado de la comunidad. Tienen una iniciada querella contra el Estado de hace mucho tiempo, antes del caso Maldonado, y que ahora en estos días se ventilaría el día 26, acá en la famosa Comisión de Derechos Humanos en Montevideo, ¿no? De la OEA, en Montevideo. Por eso van a viajar los familiares y la abogada de los familiares de Maldonado, junto con este abogado que se llama... el abogado es Carlos González Quintana, que es el abogado de la comunidad. ¿Le damos unos minutitos? Bueno, el abogado Carlos González, representante de la comunidad mapuche Pulov en Resistencia de Cuyama, en Chubut, quien viajó junto a la familia de Santiago Maldonado y su abogada Verónica Heredia para reunirse el jueves 26 con la Comisión Interamericana de Desarrollo. Repudió la operación de prensa del diario Clarín para instalar la existencia, comillas, luego desmentida por el propio juez de la causa, para instalar la existencia de un supuesto testigo E, mapuche, que quiere cambiar su declaración sobre la desaparición y posterior aparición sin vida de Santiago Maldonado. Además informó que radicó una denuncia penal contra el periodista del diario Claudio Andrade, recuerden este nombre, se llama Claudio Andrade, que el hizo periodista esta operación. Que largó esta versión. Sí. Sí, bueno, la denuncia es contra este periodista Claudio Andrade por amenazarlo telefónicamente con la siguiente frase, comilla, si no me reconoces que vos fuiste el que le tomó declaración al testigo E, vas a tener consecuencias judiciales muy graves por la nota que en breve voy a subir al diario. ¿Esa amenaza se la hace el periodista al abogado? Se la hacen al periodista. No. Sí, sí. Se la hacen a Carlos González Quintana, al abogado. El periodista se la hace al abogado. El periodista se la hace al abogado. Bueno, sacan un comunicado de prensa que piden que por favor se reproduzca. En respuesta a la operación de prensa del diario Clarín, atento a los sucesos de público conocimiento en relación a la operación mediática. Bueno, primero, luego de haber chequeado 4 fuentes judiciales en el día de ayer, no está confirmado que el denominado testigo E haya prestado declaración en ninguno de los expedientes judiciales que se tramitan en la Justicia Federal de Esquel. Ante los artículos publicitados en los últimos 4 días por el mencionado periódico, algunos de ellos firmados por el periodista Claudio Andrade, en donde se plantea un supuesto cambio de declaración por parte del integrante de la comunidad mapuche. Cabe decir que mal se puede cambiar una declaración cuando solo ha declarado una vez y fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que, por cierto, no es una instancia judicial. En horas de la mañana de hoy, o sea, por ayer, el propio juez de la causa, Geral, tuvo que desmentir. Porque le preguntaron y tuvo que desmentir. No existe ese testimonio en el juzgado. El supuesto testimonio original no existe. Por lo tanto, no se desmintió. Según el juez, el testigo E no existe. Bueno, 2, en relación a las características que tienen los testimonios incorporados en el marco de la denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana, debo decir que son relatos que se toman preservando la identidad de los deponentes sin especificar día, hora ni lugar. Tampoco se consigna la identidad del que recepta el testimonio, solo el contenido sumario del mismo, el cual se obtiene de fuente directa y en primera persona. Como para dar un poco de explicación cómo se hacen estos testimonios y de paso descalificar todo lo que se viene diciendo, ¿no? El contenido de los informes que junto al doctor Fernando Cavaleiro hemos enviado a lo largo de 9 meses de trabajo es de carácter confidencial y solo reservado a la parte denunciada, o sea, al Estado argentino, a través de su Ministerio de Seguridad. De modo que es grave que un medio como Clarín acceda de manera filtrada a una información que no es pública. Claro. En el día de ayer, 23, en horas de la mañana, mientras me encontraba saliendo de una audiencia judicial junto con mi socio, recibo el teléfono del teléfono particular del periodista Claudio Andrade, al cual tengo agendado, bueno, ¿qué le dice? Una llamada que dura casi 4 minutos en donde el mencionado empleado del diario Clarín me manifiesta que, comillas, posee en sus manos el testimonio que yo le tomé al testigo E y que necesita que le dé precisiones al respecto. Lo increpa a este sí. abogado. Entonces le manifiesto mi preocupación por saber cómo obtuvo un informe confidencial y preguntándole por qué razón da por sentado que de ese testimonio lo tomé yo, ante lo cual, palabras más, palabras menos, el periodista me dice, así que me estás negando que fuiste vos quien tomó ese testimonio, estás faltando la verdad y ocultando información. Y más adelante dice, si no me reconoces que vos fuiste el que le tomó declaración al testigo E, vas a tener consecuencias judiciales muy graves por la nota que en breve voy a subir al diario. Bueno, a las 18 horas y con el patrocinio letrado de abogados de derechos humanos, bueno, presentó por mesa de entrada a los tribunales de Córdoba, porque allí estaba, la denuncia penal hacia este periodista por las amenazas que recibió. Como corolario de lo acontecido en el día de ayer y las presiones que en el marco del ejercicio liberal de mi profesión he recibido por parte de este periodista del diario Clarín, la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba, integrado por casi 100 organizaciones, etcétera, bueno, le da la absoluta solidaridad. Finalmente, debo informar a la sociedad toda que me encuentro próximo a arribar a la ciudad de Montevideo, lugar donde a partir del día de la fecha se desarrollan las audiencias anuales de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde he sido convocado como abogado denunciante a exponer el caso Santiago Maldonado, desaparición forzada y medida cautelar, junto a la familia de la víctima y su abogada, la doctora Verónica Heredia. Abogado es de la BULOF, ¿no? Sí. Es de la comunidad, sí. Dicha audiencia, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre con presencia de los representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación en la sala. Allí también insistiré en el otorgamiento de medidas cautelares en beneficio de la comunidad mapuche en resistencia, pedido que se hiciera luego de la violenta represión de Gendarmería Nacional el pasado 10 de enero en territorio ancestral. Se solicita amplia difusión para un mayor acercamiento a la verdad. Firmado Carlos González Quintana, abogado tanto representante de la PULOF en resistencia a Cuyamén ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, se desbarata raudamente toda esa operación. Claro, ¿no? Pero qué confuso es todo, ¿no? Cómo embarran todo como el quieren tiempo embarrar. Con cosas que es difícil que no que la gente común pueda seguir. Claro, es como ahí. Para confundir a la gente. Así que es, la por gente eso, por eso a continuación de eso y como consecuencia es que es importante que son los medios comunitarios que no son medios comerciales que están interesados en que se narren los hechos como han sido. No de otra forma, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Claro, y si no quedan los titulares, porque además ellos usan unos titulares que en definitiva es lo único que queda, porque todo este desarrollo Claro. Es muy difícil de que la gente acceda y lo lea. Y, de plasmarlo y en un título. Claro, en cambio en un título queda. Hay un tipo que declaró una cosa y ahora lo desmintió. Claro. Y es mentira, no estuvo no con existe. Él, no pasó lo que decían. Claro. Y así queda eso. Así que más que nunca creo que vamos a tener que trabajar tiempo extra, tiempo extra para salir a desmentir y compartir con todo el mundo esto, ¿no? Es importante. Sobre todo si hay una nota que no la tiene que hacer uno, sino que es la nota de los propios protagonistas, que explican en palabras breves lo acontecido. Yo creo que hace rato que se impone que la responsabilidad periodística, viste, tenga algún tipo de control, digamos, de límites. Es decir, eso yo sé que es peligroso en cuanto a la censura, ¿no? En cuanto a la digamos que puede rozar el derecho de la libre expresión, la libertad de prensa, sí. Claro, pero lo otro, digamos, o sea, cuando quieren te censuran y violan toda la libre expresión. Y cuando son cosas que realmente son absolutamente irresponsables, absolutamente dañosas, mentirosas, no existe... Circulan. Problema, claro, hay una impunidad el total. El peligro de eso, para mí, la única forma de hacerlo más o menos sería darle la misma cantidad de espacio a los afectados, porque si es el Estado el que controla, claro, eso... Y, ¿te imaginás? Van a venir a decir a Radio Semilla... Es mentira. Claro, por eso es un tema un tema espinoso, pero tampoco puede ser que cualquiera diga cualquier cosa. O sea, los mismos minutos, si es en televisión, los mismos minutos. Y sí, es el capitalismo. Ellos tienen también... En otros lugares existen algunas formas de pero con este gobierno, o sea, que tenemos actualmente, yo dudo de que eso sirva, lo que vos estás sugiriendo, porque... Pero ya hemos dicho que tiene el control. Yo no digo eso, digo que tiene que haber, digamos, que la prensa como institución debería plantearse, la prensa seria, la prensa responsable, alguna forma, incluso hasta interna, qué sé yo, de los mismos periodistas, ¿no? De tipos de que se descalifican por sus dichos, bueno, que tengan una cierta sanción social, no sé, algo. Porque está tomando la prensa, siempre lo tuvo, pero está tomando una dimensión de patraña que realmente es muy infame, ¿no? O sea... Yo pienso que forma parte de toda la escenografía que estamos contemplando. Y que es un... No solo ahora. Pero ahora está en grado máximo esto. Fíjate que al juez que lo sacan, lo le hacen juicio o algo así, al juez que había declarado que lo de papel prensa fue, digamos, forma parte de todo el estado que hubo de lesa humanidad, crimen de lesa humanidad, lo de papel prensa, porque lo obtienen Clarín y La Nación y La Razón, ¿cómo? Con la tortura de los dueños de papel prensa. Entonces, si eso, y al juez que dice que es eso, lo persiguen, y así que, si pasa eso, ¿qué van a tomar alguna...? Pero yo no digo que lo tomen ellos no ellos, van a tomar, ni... es parte de cómo se están constituyendo su poder. Es muy muy embromada la situación, me parece. Para alivio, ¿no? Para alivio, pero es bueno, interesante también comentar junto a esta situación y al evento que está ocurriendo en Montevideo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gremio de prensa CIPREVA está allí. Sí, recordemos que CIPREVA es el gremio nuevo de los trabajadores de prensa, que también han... Que sí defiende a los verdaderos trabajadores de prensa. Y hoy a las 9 de la mañana daba su testimonio Matías Cremonti, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, que llevaba a la OEA todo el planteamiento del avasallamiento de los derechos laborales y de la justicia laboral. Claro, y sobre todo la justicia. Sobre todo que la es justicia, que digamos es donde reside la posibilidad de que esos derechos se ejerzan realmente. Y bueno, lo que él manifestaba en una declaración que hizo hoy a la mañana, todavía no había entrado a la reunión, que esas audiencias que da la OEA no es común que las dé en su historia por cuestiones laborales. sino que son generalmente cuestiones de crímenes de Estado, bueno, desapariciones de personas, sí, derechos humanos más específicamente sobre la persona. En este caso hizo lugar a esta a este pedido de audiencia de los abogados laboralistas, así que me parece muy bien, digamos, toda el poder llevarlo hacia organismos internacionales, porque va a ser casi los únicos lugares que puedan receptar este tipo de denuncias, ¿no? Dado a dónde se encamina el país, ¿no? Oh, y sobre todo sirve para hacer una campaña, quién sabe lo que van a resolver, pero es una campaña que nos pone en alerta, como ser hoy lo estamos charlando nosotros, sobre la situación. Sí, pero además existen el Pacto de Costa Rica incluye una cantidad de medidas laborales que el Estado tiene que respetar, porque lo ha firmado. Por el Pacto de San José de Costa Rica le pueden recomendar al Estado que no cumple las cosas como se debe, le pueden recomendar que cambie la situación, que actúe de otra manera, pero no se lo puede obligar. Pero por supuesto, ningún Estado puede obligar a otro, obviamente, porque si no se estaría violando la soberanía estatal, que bueno, cuando los yanquis van a un territorio y de hecho, viste, te dicen, claro, todos mirando la cordillera, me cago en todo eso, pero el tema es que el tema es los recursos que se pueden utilizar y que enhorabuena que se utilicen, porque campaña, son claro. presiones, se pueden tomar sanciones. Sí. La Argentina adhiere a esos pactos, por lo tanto los tiene que respetar. Entonces no los respeta, muy bien, señor, queda fuera, está bien. Chupará todo lo que quiera chuparle, pero el hecho es que queda fuera y es una cosa más que en algún momento va pesando eso, en algún claro. momento va pesando, o se suman, ¿no? Bueno, es, yo creo que hay que hacer todo lo que está al alcance. Y sí. Y por otro lado, tampoco se recurre fácilmente a esos organismos. Se recurre cuando hay situaciones que no se pueden solucionar en los países, y esos organismos lo saben. Sí, por supuesto. Bueno. Bueno, vamos a un corte. Se prolongó bastante la charla. Se prolongó esto. Sí. Bueno, me despido de mi parte hasta el martes que viene. Bueno, chicas, muchas gracias. Que termine muy bien el programa. Hasta luego. Hasta luego. Vos nos escuchás si no vas a escuchar, ¿para qué? Si no querés ni darme ese lugar, te recuerdo. Que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Cuando parecía ser feliz, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz. Thank you.

y además es un activista gremial, como diríamos aquí, preocupado de la situación de los trabajadores. General, ¿no? De los trabajadores. De su gremio y de los trabajadores en general en Chile, porque como vamos a escuchar, que nos va a hacer una narración de en qué situación está el movimiento obrero chileno. Partimos de que la central que ha sido, digamos, la central más importante y por mucho tiempo única en Chile, la CUT, hace poco tiempo ha estallado en mil pedazos y, digamos, no es más la referencia de que tienen los trabajadores cuando piensan en pelear, en luchar, en defenderse. Así que ese es el puntapié un poco inicial de esta charla. Así que vamos a escuchar primero a Santiago contándonos un poco la situación de su gremio, que nosotros también hemos emparentado, porque aquí hemos conocido en años atrás, en dos o tres momentos así muy álgidos, la pelea por la educación de los estudiantes, que no está del todo desligada de la pelea que han dado también, obviamente, los profesores. Profesores se llaman allá. Ajá. Por eso les llamamos también ¿Profesores así. ¿A los maestros? Maestros y profesores. Es lo mismo. Son todos profesores. Así que lo escuchamos. Bueno, estamos charlando con un profesor chileno que está de visita y ha venido a nuestra radio y queríamos preguntarle un poco sobre la situación de su gremio en particular, profesores, y por supuesto sobre la situación del conjunto del movimiento obrero chileno. Hola, hola a toda la gente que escucha Radio Semilla. Mi nombre es Santiago Hernández, yo soy docente de Chile. He sido parte de un sindicato específico en una escuela allá que se llama el Colegio Gladys Lasso, ubicado en la comuna de La Cisterna, sector periférico de Santiago, la capital. Y también milito en una organización que se llama AIT, Asociación Intersindical de Trabajadores Clasistas, donde desde hace un tiempo, hace 2 años, 3 años, venimos tratando de construir una línea en el interior del movimiento sindical con perspectiva de reconocimiento de clase más combativa al interior del movimiento. Los docentes allá en Chile han desarrollado en los últimos años algunos procesos bastante interesantes, principalmente el año 2014-2015, de lucha, referida a la implementación de algunas leyes, bastante similar a algunas cosas que se quiere implantar acá el gobierno de Macri. Específicamente una ley de evaluación docente que reforzaba una ley de evaluación docente que ya había sido propiciada, legislada en el gobierno de Lagos a inicio de los 2000. Ya estamos hablando del tercer gobierno después de la democracia. Claro, efectivamente, el tercer gobierno de la llamada democracia, digamos, inicios del siglo, entre 2000, 2005, por ahí. Ricardo Lagos como presidente tiró una ley de evaluación docente que fue muy resistida por el gremio, por el colegio de profesores, etcétera. Porque Santiago, vecino, el colegio de profesores viene a reunir al conjunto de los profesores. En Chile deben haber alrededor de 210.000, 220.000 docentes. El colegio de profesores agrupa alrededor de 60.000, 70.000. No son todos. La principal fuerza del Colegio de Profesores está nucleada en lo que son las escuelas municipales, que vendrían a ser lo que acá son las escuelas provinciales, que se dependen de la provincia, etcétera. Son las escuelas públicas llamadas, pero dependen de las municipalidades. Ahí es la principal fuerza del Colegio de Profesores. Y lo que pasa en Chile es que cada vez más la escuela pública no crece, y lo que sí crece es la escuela privada. Entonces, la mayoría de los docentes que ingresan a trabajar están en la área privada hoy día. Es como alrededor del 55% están en la área privada. De los profesores. De los profesores, de los docentes. Entonces el Colegio de Profesores sigue siendo representativo en cuanto que es la organización más grande. Pero si hacemos el desglose, no agrupa al conjunto de los docentes. Agrupa principalmente a los de la escuela pública. ¿Pero hay alguna otra agrupación que nuclea más a tantos profesores como el colegio? No, ninguna organización nuclea a tantos profesores como el colegio. Sin embargo, hay como Chile, las legislaciones de sindicalización por empresa y no por rama, como en Argentina, existen numerosos sindicatos pequeñísimos que son de escuela específica, o a lo sumo, de como allá en Chile existe tanta privatización de la educación, existen, digamos, holding de empresas, o de la Iglesia Católica tiene muchos colegios de fundación, etcétera, y ahí se han logrado constituir sindicatos que son más grandes. Entonces, por ejemplo, si hay una fundación que, por ejemplo, es Belén Educa, que es una dependiente de un sector de la Iglesia, ahí tiene 15 colegios, 15 escuelas, ahí se ha logrado constituir un sindicato que tiene presencia en las 15 escuelas. O sea, sería como un sindicato de segundo grado. Claro, de segundo grado, una federación, etcétera. Y allá, principalmente ligado a lo que es la AIT, donde yo milito, y a los sectores más clasistas, existe una federación que se denomina SUTE, en honor al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que se levantó en el año 70, en paralelo a lo que se levantó en la CETERA, que tiene un carácter distinto, primero de reconocerse como trabajadores de la educación. Entonces el SUTE hoy día nuclea alrededor de 25, 30 sindicatos de escuelas o de holding, etcétera, que es una federación, incluyendo privado y público y profesores y no docentes también, ¿ya? Sin embargo, el SUTE ha avanzado, pero sigue siendo una fuerza embrionaria, digamos. Pero tiene posiciones clasistas y nosotros desde la AIT, nuestros miembros, nuestros militantes, digamos, tratamos de fortalecer el SUTE, porque consideramos que es una alternativa viable, debido a que el Colegio de Profesores, su mismo nombre lo dice, tiene una visión profesionalizante. Colegio. El Colegio de Profesores lo fundó la dictadura, entonces... ahí cuesta bastante cambiar como un poco el carácter, darle un carácter más, a pesar de que se mueve, se moviliza, hace paro, etcétera, es bastante movido, pero tiene ese carácter de reconocerse más como profesor, más que como trabajador de la educación. Así es, pero ustedes estando en el SUTE, ¿al mismo tiempo participan del colegio o no? Y claro, lo que pasa es que ahí depende de dónde uno esté trabajando. Por lo general, si uno trabaja en la escuela pública, en la mayoría de las ocasiones solo hay presencia del Colegio de Profesores. Por lo tanto, ahí hay que estar en el Colegio de Profesores, disputar al interior del Colegio de Profesores, como por ejemplo compañeros de la comuna de La Florida, que es una comuna bastante grande ya en la región metropolitana, que son parte de la conducción comunal del Colegio de Profesores. Entonces han logrado activar esa comunal, que vendría a ser como un distrito así como del SUTEBA, algo así, para comparar. Sí. Entonces se controla ese distrito, pero nos articulamos con el SUTE también. Entonces como por los dos lados ese trabajo. Así es, claro, la organización gremial es bastante distinta por lo que vos decías de que existe el gremio por escuela. Claro. Y además por otros procesos que han habido, como la municipalización que se hizo durante la dictadura, donde los colegios responden a la municipalidad. Claro, entonces eso fue la municipalización en Chile fue los inicios de los 80, que por lo que tengo entendido solo acá existe a nivel de la del municipio de capital, que las escuelas están dependientes del municipio, pero en Chile hay 360 y tantos municipios, pues algunos muy precarizados, algunos muy pequeños, donde, digamos, eso afecta fuertemente lo que es la administración de las escuelas. Y la calidad educativa, supongo, porque las municipalidades, hay municipalidades pobres y municipalidades ricas. Claro, entonces eso fue lo que ha hecho las teorías de la descentralización de la educación. Entonces el Estado, desde la misma Constitución, dice que el Estado no es garante de la educación, sino que solamente la subvenciona. Entonces traspasa recursos, pero el Estado no se hace cargo. Entonces se los deja a entidades intermedias que vendrían siendo las municipalidades. Entonces, una gran demanda de los trabajadores de la educación, específicamente de los docentes, pero creo que más fuertemente del movimiento estudiantil que ha sacudido la lucha de clases en Chile los últimos 10 años, ha sido que todos los colegios vuelvan al Estado. Esa ha sido una gran demanda. O sea, saltar por encima de la municipalización, claro, que hace calidad educativa distinta y además condiciones de trabajo distintas, claro, para ustedes, ¿no? Claro, entonces condiciones de trabajo distintas, que los docentes sean reconocidos como trabajadores del Estado, categorías legales distintas, etcétera. Y eso en los últimos años ha sido recogido, como muchas cosas, ha sido recogido discursivamente por el gobierno de Bachelet de desmunicipalizar la educación, pero ha sido recogido en la misma óptica del gobierno de Bachelet, que es una óptica, digamos, neoliberal, en la cual se van a generar, que eso está hoy día pasando en Chile, se sacan las escuelas de las municipalidades y se pasan unas entidades aún intermedias, que son servicios locales de educación, que nuclean a varios municipios, pero que no son ni dependientes del Estado ni de las municipalidades, sino que es una suerte de engendro intermedio. Y en ese sentido, los docentes han rechazado esa ley de municipalización, puesto que consideran que efectivamente no se traspasan directamente al Estado, como era su demanda, pero no ha habido capacidad de movilización este año. En los últimos tiempos. Este año, después de la movilización del 2014-2015 de docentes que tuvieron un carácter muy de base, muy participativa, que inclusive desbordó al colegio de profesores porque participaba quien estuviese en el colegio o quien no estuviese, este año no ha habido una respuesta clara respecto a este proceso, a pesar de que existe un rechazo, ya sea de la dirección como a nivel de las bases. Y yo creo que esa respuesta clara pasa porque la conducción del colegio, o actual del Colegio de Profesores, ha tenido posiciones, si bien es cierto, menos burocrática que la anterior, ha tenido posiciones un tanto titubeante en cuanto a la forma de lucha, la decisión a convocar a tener posiciones claras respecto a este proceso. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Bueno, estábamos escuchando recién a Santiago, ¿no? Que nos contaba, nos hacía un poco una pintura de lo que es el gremio y ser profesor en Chile en estos días. Sí. Bastante difícil la situación de la educación, como decía recién María del Carmen. Chile, al pie de la letra, ha seguido las instrucciones del Banco Mundial acerca de qué educación deben tener los ciudadanos chilenos. Una gran disgregación, la municipalización, y ahora, aunque se intente salir de la municipalidad, como lo decía este compañero, van a parar. Es decir, el Estado no se hace cargo directamente. Claro. Van a parar a otra institución que reúne varias municipalidades. Que es el peor el remedio que la enfermedad. Es lo mismo, es decir... No, es peor, seguramente peor. Esa institución, es decir, mal que mal, las escuelas reciben plata de las municipalidades, poca, mucha. Pero esa institución es peor. ¿De dónde va a sacar la plata? El caso es que frente a todas las movilizaciones, sobre todo estudiantes más que han habido... la creación de, es decir, la desmunicipalización, que era una consigna, claro, muy, es una respuesta a eso, una respuesta tramposa, ¿no? Claro, liberal. Liberal, claro, como eso, pero que es peor que estén en la municipalidad todavía. Eso es lavarse las manos del todo. Y que la educación del pueblo quede ahí volando. Total, si el pueblo es ignorante, mejor. Habrá que volver a las escuelas libres. Hacer escuelas... De los anarquistas. Claro. Las de Ferrer, claro. Hacer escuelas en la calle, en cualquier lugar, y claro, transmitir conocimientos, claro, verdaderos. Un aspecto es el de la educación y otro aspecto es de esa inmensa cantidad de trabajadores que trabajan en esas, claro, condiciones. Claro. Y van ligados las dos. Y fíjense ustedes que ha sido un... la educación ha sido un aspecto que ha sido muy cuestionado en Chile, a pesar de eso, imaginémonos... Si no hubiera habido nada, si no hubiera habido resistencia, porque ha habido digamos, encabezaban las luchas populares, lucha por la educación. Muchísimo. ¿Qué les parece si seguimos entonces escuchando a Santiago? Sí, está muy interesante. Alejándonos un poco de lo que es específicamente... del gremio de profesores, ese proceso que ustedes han vivido, como lo decíamos un poquito antes por fuera del micrófono, de que hubo un cambio en la conducción del principal gremio de los maestros del Colegio de Profesores. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue ese cambio y después lo ligamos a la situación de los gremios en general en Chile? Bueno, en Chile, como para especificar un poco respecto a la realidad argentina. En Chile, las conducciones clásicas del movimiento sindical han estado nucleadas en torno al Partido Comunista y el Partido Socialista, clásicamente. La Democracia Cristiana también ha tenido una presencia importante en algunos sectores. Entonces, por ejemplo, sectores como el Colegio de Profesores fue conducido durante, digamos, desde el año 95, 96 por el Partido Comunista. Ahí esos sectores se han vinculado mucho a lo que han sido los gobiernos de la Concertación. Si bien es cierto, fueron oposición durante muchos años, una posición bastante destacada, rescatable, etcétera. En los últimos años han girado a ser parte del gobierno. Entonces se han movido con la tesis de un pie en el gobierno y otro pie en la calle. Sin embargo, esa tesis de un pie en el gobierno y otra en la calle le ha hecho perder bastante presencia o conducción en el movimiento popular, ya sea en federaciones de estudiantes como también en algunos sindicatos. Eso, por ejemplo, yo creo que fue lo que le gatilló que en el Colegio de Profesores hubiese un fuerte cuestionamiento a la conducción. Entonces las movilizaciones del año 2014 y 2015, dentro de las múltiples reivindicaciones que peleaban los docentes, estaba fuera Gajardo, fuera el líder del Colegio de Profesores. Y eso ha pasado en hartos sectores, digamos, en la ANEF, que es lo que nuclea a los trabajadores del Estado, en algunos sectores de los subcontratados del cobre, en algunos sectores de trabajadores portuarios. Es decir, estás nombrando gremios importantes. O sea, profesores, portuarios y dijiste y cobre. Y, sí. Y deben ser entre los tres, digamos, algo muy, muy importante. Entonces vos comentabas que un poco como consecuencia de la participación del Partido Comunista en el gobierno, se ha visto resentido en los lugares del movimiento obrero donde él era parte muy importante de la conducción. Claro. Ha sido cuestionado ese giro a la derecha. Exacto. Del PC por parte de las bases de los gremios de los trabajadores. Claro, claro. Entonces, es más, la misma CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que es la central que nuclea a más cantidad de sindicatos en Chile. Histórica. Histórica, independiente, que no es única como lo fue la de Clotario Blest, sino que es unitaria. Clotario Blest hace referencia al fundador y gran dirigente gremial chileno. Claro, no sé cómo va a comparar, no sé. Podría ser Clotario B, un Agustín Tosco, no sé, algo así, sí. Un dirigente muy clasista, una referencia básica, digamos, en el movimiento sindical chileno. Él fue fundador de una CUT en el año 53 y durante la dictadura desaparece la CUT, y a fines de los 80, muy con los aires de la renovación socialista, se funda una nueva CUT que ya no es única, sino que es unitaria, Central Unitaria de Trabajadores. Y esa central ha estado muy ligada a los gobiernos de la Concertación, entonces eso también le ha traído consecuencias, porque hoy día la CUT agrupa alrededor del 30% de los sindicatos existentes. No estoy hablando del conjunto de la clase trabajadora, sino solo de los sindicalizados. Entonces el 70% de los sindicatos en Chile no está afiliado a la CUT. Hay algunas otras centrales muy pequeñitas que de verdad no son alternativas de izquierda, sino que son alternativa social cristiana, etcétera, etcétera, son muy pequeñas. Y lo que los sectores clasistas hemos venido discutiendo desde hace unos años es la posibilidad de conformar una central con un carácter clasista. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Bueno, la cifra que nos estaba dando Santiago acerca de qué se ha transformado la que supo ser poderosísima CUT, dirección indiscutida del movimiento obrero chileno en otras épocas, que no nos comentaba que agrupa solo al 30% de los sindicalizados. Claro. Y ya de por sí en Chile es bajo el nivel de sindicalización. Claro. Después va a desarrollar más esta idea. Y cuando, bueno, nos pinta ese paisaje, lo primero que uno piensa es porque termina diciendo Santiago, nosotros queremos formar una alternativa clasista, dice. Sí. Una organización clasista. Claro, a la CUT. Y la pregunta que cabe de cajón, que ahora se va a hacer, es ¿por qué es formar una nueva y no pelear al interior? CUT. Igual, bueno, esa es una vieja disyunción. Es una vieja disyunción, pero él la va a responder a lo largo de toda la charla. Ajá. Así que... Qué crisis, ¿no? Qué crisis. Es una crisis, claro. Ellos intentan hacer una respuesta. General, ¿no? Sí. Acá Caló dice, Caló, el de los metalúrgicos, diciendo que ellos siempre han estado poniéndole el hombro a este gobierno. Hoy, es cierto. Claro, es cierto. Dijo la verdad. Sí, simplemente es la verdad. Escucharlo es... Claro, triste. Ahora después, bueno, también es una... vamos a desarrollar, sí, aunque sea un poquito eso, porque... esa posición que por ahí nos también nos contaba un poco nuestro amigo Santiago, si lo comparamos con la situación argentina, nosotros también podemos decir acá que no ha habido dictadura que no haya contado, ni gobierno de sí, reaccionario claro, que claro, no haya contado con él, ni gobierno en general que no haya contado sí, con, sí, la, con, sí, la, con la burocracia. Con la colaboración. Sí, con la colaboración. Una vez que fueron incorporados a como actores dentro de los estados... Bueno, pasaron a jugar un rol dentro de los estados. No, ¿sí? Y para la dictadura son los que confeccionaron las listas de los que tenían que desaparecer. Sí. Sí, bueno, y además o de... O los que no entraron en esas fueron desaparecidos directamente. Obvio. Así es que, bueno, se repite. En Chile ese tipo de cosas, yo calculo... no calculo, es distinta. Cuando se habla de burocracia ya se habla en forma distinta, es decir, no se claro, habla de un tipo... que se vende a la patronal, podrá haber alguno, pero no es lo... Y porque la conformación de la burocracia en la Argentina tiene mucho que ver con la conformación de la sindicalización masiva que plantea Perón, digamos, en el 45, y la incorporación de ese sector como parte del proyecto peronista estatal. Y ahí se conforma una burocracia que creo que tiene características muy particulares, ¿no? Sí, yo diría que la fundamental diferencia entre en lo que llamamos burocracia en Chile y acá es que aquí media una caja inmensa, inmensa de dinero, que es la fuente de todas las corrupciones, aunque no se relacionaran con la patronal, cosa que no es verdad, que es la caja de las obras sociales. Sí. Entonces son los patrones de las obras sociales claro, y después saltan a patrones en... digamos en sí, después culminan de su carrera asociándose a las empresas prácticamente no, en los 90 y formando empresitas con como la ferroviaria, por eso, asociándose que tienen a las tercerizadas empresas, que es el llamado sindicalismo empresario. Así es, en cambio cuando se habla de burocracia en Chile siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Pero por lo general son dirigentes de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, y son burócratas. ¿Por qué? Porque ellos se disciplinan, suben el movimiento organizado, el movimiento gremial, al carro del partido. Es decir, si el partido decide claro, votar cómo ser ahora en el Congreso leyes de reformas de educación terriblemente jorobadas y jodidas, tienen que disciplinarse a esa... El colegio de profesores levanta esa misma ley. Claro, responden a los aparatos y no a sus bases, gremiales, sino a los aparatos claro, políticos. Porque pero es muy distinto cuando ese aparato político sí, no está en el gobierno cuando está. Claro. Por eso que revienta ahora, como dice este compañero, la conducción del colegio de profesores en manos del PC. Una cosa era esa conducción, a pesar de que sea poco democrática, etcétera, etcétera, pero es muy distinto cuando esa conducción está enfrentando los avances del gobierno, cuando no estaba en el gobierno. Estaba fuera del gobierno. Y otra cosa es cuando estás claro, adentro del gobierno, entonces tiende a poner paños fríos y hacer pasar y convencer a su base de que lo ofrecido por el Estado y por el gobierno es... Por eso se dice que la CUT fue en todos estos años del gobierno de la Concertación, y después ahora, que ahora tiene otro nombre que no me acuerdo cómo se llama, pero que es algo parecido, la CUT fue un ministerio. Claro. Entonces no se podía poner a la cabeza de las peleas, sino que su papel era hacer pasar las leyes de ese gobierno que yo defendía, ¿no? Claro. Es distinta en la burocracia. Sí, de todas maneras que fatal que es la integración del movimiento obrero organizado a los estados, que es un movimiento general que se da en un determinado momento de la historia, ¿no? Qué fatal que es eso, porque o tenés el movimiento obrero suelto, enfrentándose permanentemente y, digamos, y el Estado reprimiendo, o tenés la incorporación, ¿no?, con un arbitraje estatal que termina, digamos, cooptando esos sectores. Así es, bueno, seguimos entonces escuchando a Santiago. Muy interesantes. Pero seguimos con Santiago, habíamos parado un segundo cuando nos estaba comentando que todo ese proceso nuevo que se daba dentro del movimiento obrero y popular en Chile, todo ese movimiento nuevo no había sido, no había tenido su cabeza a las organizaciones tradicionales. Eso es muy revolucionario en un sentido, ¿no? Porque viene un proceso nuevo y las conducciones y los organismos preexistentes no dan respuesta. Eso pasa por la vinculación directa que tienen las conducciones de estas organizaciones con los sectores que hoy día gobiernan en Chile, y pasa también puesto que existe una gran efervescencia, movilizaciones respecto a, por ejemplo, por poner fin a las AFP el año pasado en Chile, aseguradoras de fondos de pensiones, que son entidades privadas creadas por la dictadura y administradas luego por los otros gobiernos, y la CUT y otras organizaciones no se han puesto a la cabeza de esa pelea. Lograron movilizar a 100.000 personas en la capital, y mucha gente, digamos, en todos los países tendría que ser mucha gente, y la CUT como central de los trabajadores no se puso a la cabeza, no condujo. ¿Por qué? Porque tiene compromiso con el Estado. Tiene compromiso con los sectores que están conduciendo el Estado, y efectivamente ahí es difícil que la AFP, que es una estructura fundamental del modelo chileno, ponerla en cuestión, no lo van a hacer. Entonces, ante esa realidad es que se plantea la necesidad de levantar un referente que logre agrupar a los sectores clasistas, y eso están dando principalmente con una entidad que viene trabajando hace unos 2-3 años, que se llama el CIUS, un comité de iniciativa por la unidad sindical, que agrupa a algunas confederaciones de trabajadores, y donde... Cuando vos decís confederación, estás hablando, son organizaciones de segundo, de tercer grado. De tercer grado vendrían siendo, pero que no son, a diferencia de Argentina, no están estructuradas de manera por rama de la economía, sino que son un poco más amplias, entonces agrupan a distintos sectores. Entonces estas organizaciones de tercer grado han sido motrices en articular o tensionar a la conformación de una nueva central, y es que nosotros como AIT también nos hemos sumado con la presencia que tenemos, que es una presencia embrionaria, qué sé yo, pero no hemos sumado a este proceso de construcción. Perdón, refrescando, entonces, ¿cómo se llama? Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, CIUS. Que agrupa al conjunto de las organizaciones que tienen la voluntad de renovar el movimiento obrero chileno en la conducción. Y constituir una central con un carácter clasista. Otra cuestión que refuerza un poco lo que tú me preguntabas de cuáles son las, digamos, las condiciones por cuál pensar este agrupamiento, pasa porque las actividades que han tenido una cierta autonomía, digamos, respecto a lo que hace la CUT, han ido creciendo, y eso se ha manifestado. Por ahí, desde los años 90 en adelante, por ejemplo, un hecho simbólico, los actos del 1 de mayo han sido organizados por la CUT en clara sintonía con el gobierno. Entonces van los ministros de trabajo, los ministros, etcétera, etcétera, los mismos que reprimen a los trabajadores, van a esos actos. Es simbólico, pero muy decidor. Es decir, es como imaginarse aquí que también hubo un 1 de mayo organizado por el Momo Venega, que ahora ya no está entre nosotros porque a Dios gracias se fue, y participó Macri, el presidente. Claro, entonces eso ocurrió bastante, bueno, sigue ocurriendo, y lo que ocurría por lo general era que en esos actos del 1 de mayo se provocaban tensiones, peleas, pugna, etcétera. Sin embargo, desde hace unos 10 años los sectores más clasistas, luego de participar en esa marcha, realizaban alguna otra actividad en un local sindical, etcétera. Sin embargo, los últimos 5 años se ha convocado a realizar un 1 de mayo clasista. Distinto y separado al institucional, al que nosotros consideramos que hace el gobierno. Puesto que consideramos que esos actos efectivamente son con la contraparte, con el enemigo, con lo que nosotros consideramos que defiende los intereses antagónicos de nuestra clase. Y esas actividades en primera instancia fueron muy embrionarias, qué sé yo. Sin embargo, en los últimos años han logrado convocar a la misma cantidad de gente que convoca la CUT. Para ir un poco más a la cocina de esa... Comité por la Unidad, le voy a llamar Comité por la Unidad. ¿Qué gremios participan ahí? ¿Trabajadores de qué gremios? Bueno, la principal fuerza están trabajadores, en primer lugar, del ámbito privado, ¿no? Trabajadores de las embotelladoras de la Coca-Cola, trabajadores portuarios, algunos sectores subcontratistas del cobre, algunos sectores que también son del ámbito estatal, que ahí tienen su disputa al interior de la ANEF, qué sé yo, como una posición clasista al interior de la ANEF. El SUTE, que yo te lo mencionaba, que es el grupo de trabajadores de la educación, trabajadores de la metalurgia, que ya, digamos, siguen siendo parte del sindicalismo más clásico y también combativo, puesto que, independiente que cuando pelean lo hacen por luchas netamente económicas, reivindicativas, sus métodos de lucha por lo general son bastante combativos para la producción, etcétera. Entonces, desde esos sectores se está tratando de constituir este nuevo agrupamiento de los sectores clasistas. Es una demostración de fuerza importante. En la caída, por llamarlo de alguna forma, de la CUT, ¿ustedes piensan que ha tenido alguna influencia este hecho de que los sectores que se han estado movilizando en el último periodo hayan sido capaces de agruparse y presentar alguna cierta alternativa? Sí, sí. Existe un fuerte malestar, inclusive al interior de la CUT, con algunos gremios como los de la salud. Que debe ser importante por la cantidad de... Son el colegio de profesores y los gremios de la salud son los que más gente tienen al interior de la CUT y la ANEF, que son los del sector estatal. Ellos han manifestado numerosas críticas, es más, han manifestado la voluntad de salirse de la CUT. Sin embargo, ¿por qué no lo hacen? Bueno, algo también que pasa en Argentina, puesto que no es algo legal, sino que es algo que se da de hecho. La representación en las negociaciones por los salarios así de carácter nacional la ejerce la CUT. Pero más que hacerlo porque es la CUT, lo hace por las vinculaciones políticas existentes. Entonces, esa vinculación va a estar donde estén estos sectores que son militantes de los mismos partidos que están gobierno. En los ministerios. Claro, entonces, a estos sectores de trabajadores de la salud, si bien es cierto, han tomado la decisión en asamblea de abandonar la CUT, no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que pierden la posibilidad de negociar con el gobierno. Pierden la relación con el gobierno. Claro, entonces existe el malestar, existe la disposición, pero las condiciones, digamos, objetivas terminan... Claro, porque ahí en ese caso además se da que el patrón es el Estado, ¿no? Claro, entonces ahí se producen bastante choque de relaciones ahí. Y en todo este movimiento que vos describís, ¿hay un fuerte componente de juventud? ¿Mujeres? ¿Cómo es al interior lo que vos describís como un nuevo ascenso en Chile? Sí, hay un recambio generacional importante. Eso se da cuenta a nivel de quienes participan en los procesos, en los quienes se sindicalizan, quienes conducen, quienes van a huelga, de que por lo general hay gente más joven, en ese sentido es un recambio. La participación femenina también ha aumentado, sin embargo, no es imposible negarlo, siguen existiendo vicios importantes que tiene el movimiento sindical en su conjunto. Entonces por ahí ves que sectores importantísimos como los de la salud o de docentes, donde la gran masa de asalariados, asalariadas, son mujeres, las conducciones siguen siendo hombres. Entonces creo que también debe pasar acá. Entonces faltan algunos componentes ideológicos que se deben desarrollar en esto que nosotros hemos denominado el sindicalismo clasista, porque un sindicalismo clasista necesariamente tiene que reconocerse con perspectiva antipatriarcal, etcétera, y eso está recién empezando a desarrollarse. No digo que no exista, pero digo que no está muy desarrollado. Entonces es una forma, es una construcción que también estamos en proceso de realizar, pero son vicios también que se arrastran. Claro, vicios que hacen a que ese movimiento sea más lento y mucho más difícil, porque no toman en cuenta el 50% de... O más, de su, claro, claro. O más, en estos casos específicos, de la propia participación de sus bases. Radio Semilla 106.5. Che, ahora, porque va a rematar en el otro, le decimos, porque por la hora le decimos, seguimos escuchando. Sí, sí. Bueno, estábamos escuchando a Santiago, que nos daba esa descripción de... queríamos saber un poco cuáles son los sectores que encabezan esta nueva voluntad por organizarse gremialmente desde otro punto de vista, desde otra organización, abandonando la CUT. Y nombró sectores muy importantes, ¿no? Ahora, cuando él habla de contratistas del cobre, sí, son los tercerizados del cobre, pero que son una cantidad, son más los contratados que los efectivos en ese sector. Son sectores importantes, ¿no? Sí. Así es que vamos a tener que seguir con el ojo cuál es la situación, cómo se va desarrollando este fenómeno. Y seguimos a ver cómo remata Santiago este panorama. ¿Y cuál es la relación de este nuevo movimiento gremial, por llamarlo de alguna forma, con los otros movimientos que hay, digamos, de otros sectores populares? Sí, de partida, nosotros, por ejemplo, en los sectores que yo te comento, al reconocernos como clasistas, nos reconocemos en el conjunto de la clase trabajadora. Ellos son nuestros hermanos, ellos son nuestra clase, nuestra prole. A diferencia de los sectores explotadores, que son nuestros enemigos, los sectores antagónicos. Y en ese sentido existe una vinculación bastante importante con otros sectores, digamos, principalmente con el estudiantado, que en Chile ha sido un actor en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, sumamente importante del campo popular. Sin embargo, es también haciendo como un poco de autocrítica, esa vinculación no ha logrado traducirse en una vinculación directa de lucha, en el sentido de que la lucha sigue siendo un poco gremial. Entonces, a los trabajadores de la educación, perdón, a los trabajadores en su conjunto, si bien es cierto, se articulan con los estudiantados, por ejemplo, les cuesta, por su necesidad obvia, inclusive de sugerida, les cuesta paralizar, por ejemplo, en apoyo a los estudiantes, por ejemplo, o a otros sectores que estén en la lucha por la vivienda, etcétera. Y así viceversa. Pero la vinculación ha estado fuertemente. Yo creo que, por ejemplo, alguna experiencia que han hecho los portuarios, que son un sector muy estratégico en la economía de Chile, debido a que Chile depende de las exportaciones de materias primas, los portuarios han parado en jornadas de protesta estudiantil, han parado... ¿Qué lugar? ¿O Valparaíso? No, Valparaíso, curiosamente, que es uno de los puertos más históricos, etcétera, etcétera, es donde el sindicalismo burocrático portuario es más fuerte. ¿Dónde es más combativo? En algunos sectores del norte, como Antofagasta, Mejillones, Iquique, y en el sur, Talcahuano, donde hay gente que participa en la IT, San Vicente, Lota, Coronel, etcétera. Ahí esos son los sectores más combativos. Entonces, por ejemplo, trabajadores portuarios paralizando una jornada de 6 horas, por ejemplo, dan un golpe duro a la producción. Han paralizado sus labores a favor de los estudiantes, han paralizado sus labores a favor de los docentes cuando en el año 2015. Entonces ahí también son algunas manifestaciones de que esta impronta clasista que ha logrado desbordar un tanto lo estrictamente gremial y se ha reconocido como clase. Y además con las consecuencias de hacer una huelga en Chile, son, por más que la llame el gremio, no tienen ningún respaldo legal como si hay aquí. Claro, claro. Entonces, podríamos decir que en Chile el sindicalismo, por lo general, el amparo legal que tiene es mucho menor al argentino. Ahí uno lo puede ver específicamente en los índices de sindicalización existentes, que acá son mucho mayores. Sin embargo, sindicalizarse en Chile es, digamos, muy ligado a ir a la pelea directamente. A que los patrones lo más probable es que te persigan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ser parte de un sindicato es ser parte de, digamos, existen mejores condiciones de entender la lucha de clase en ese sentido, de que el sindicato es un instrumento de pelea. O sea, que vos te sindicalices es un índice de que querés pelear. Claro, claro. Más claramente que lo que es acá, claro, que además está respaldado por todo un elemento muy importante que es la obra social. Claro, exacto. Entonces ya no existen las obras sociales administradas por los trabajadores, por lo tanto no puedo decir que es algo bueno, pero sí puedo decir que es reflejo... Es más genuino. Claro, es más genuino y refleja de mejor, está más cercano a entender la lucha de clase. Cuando vos decías que ha aumentado el índice de sindicalización en Chile, claro, relacionándolo con lo que acabas de decir, significa efectivamente que tiene que ser un reflejo del aumento en las luchas de los trabajadores en general, ¿no? Claro, y tal como te decía también, los índices de huelgas en Chile han aumentado. huelgas legales, existen huelgas que están amparadas por la ley, y huelgas ilegales, es decir, que las llevan a cabo los trabajadores cuando ellos lo deciden, más allá del tiempo que lo estipula la legislación. Y esas huelgas de carácter ilegal también han aumentado bastante. Y lo que también mencionaba, eso no es sinónimo que los trabajadores hayan conseguido las conquistas reivindicativas. Y eso es importante de entender, porque independiente que no hay, en la mayoría de las ocasiones no las consigan las conquistas reivindicativas, los trabajadores siguen yendo a pelear, porque existe la voluntad, digamos, de enfrentarse. Es una manifestación de descontento. Claro, es una manifestación de descontento. Entonces yo creo que eso también refuerza las tesis de una construcción, digamos, nueva en el interior del movimiento sindical, que no es la solución absoluta, digamos, porque hay otras construcciones que también están debilitadas, como puede ser la construcción más organización de una organización política, la construcción partidaria, etcétera, pero por lo menos al interior de del movimiento sindical es una necesidad que hoy día es sentida por amplios sectores del pueblo. Radio Semilla 106.5. Bueno, seguimos con Santiago, este profesor que nos ha pintado un panorama muy interesante, viendo las similitudes y las diferencias con el movimiento obrero argentino. La última pregunta que le vamos a hacer, que ahora la vamos a escuchar, es, además de todos los movimientos, como nos contaba recién, con los otros movimientos en lucha, con los estudiantes, inquilinos, etcétera, ha existido en los últimos tiempos, en el último año, un movimiento también muy importante, importantísimo, que es el movimiento No Más AFP. Por eso la pregunta que le vamos a hacer ahora es acerca de eso. Y esa va a ser la última parte de la charla, ¿eh? Así que aprovechemos para charlar. ¿Y qué relación hay entre este segmento donde vos militás y el movimiento contra las AFP? Bueno, que es un sinónimo de las AFJP de acá. Bueno, efectivamente eso, algunas copias que se han hecho del modelo chileno. Claro, tienen ustedes los chilenos la enorme desgracia de haber sido quienes iniciaron los pioneros, digamos. Los pioneros en esa rapiña. Claro, las AFP, digamos, son instituciones privadas que administran los fondos de pensiones, que lucran, en términos bien simples lo voy a plantear, lucran con las jubilaciones de los trabajadores, y que todo ese dinero que van acumulando, que nos roban de nuestro salario, que es una inmensa masa de inmensa dinero. Cantidad de dinero que nos roban mensualmente por obligación de nuestro salario, lo reinvierten en el sistema financiero. Entonces estas instituciones lo que hacen con ese capital que van acumulando es prestarlo. Entonces allá en las mismas tiendas que pueden existir acá, Falabella, etcétera, etcétera, etcétera, tienen tarjetas de crédito, etcétera. Entonces ese capital que es nuestro lo ocupan para, de nuevo, prestarnos, y con intereses completamente usureros. Entonces es una estructura medular del modelo chileno, la AFP. Por eso existe mucha resistencia de los sectores patronales a hacer cualquier tipo de modificación. Y desde hace unos 5 años se articuló una coordinadora de trabajadores contra coordinadora de trabajadores No Más AFP, así se llama. Y en los primeros años fue un movimiento que se empezó a articular sin desarrollar grandes peleas, etcétera, etcétera. Pero desde el año pasado, o desde el año antepasado, es un movimiento que adquirió mucha fuerza. Mucha fuerza y realizando... ¿Por qué ha adquirido mucha fuerza ahora? Ha adquirido mucha fuerza porque este es un modelo que se empezó a implementar a inicios de los años 80. Por lo tanto, ya han empezado a salir las primeras camadas de trabajadores. Las primeras víctimas. Las primeras víctimas que han cotizado siempre en AFP. Entonces, no hay que ser científico para comparar una jubilación de alguien que se jubiló por el sistema antiguo con alguien que se jubiló por el sistema actual. Entonces, alguien que se jubiló por el sistema antiguo podía obtener entre el 70 y 80% del último de sus salarios. Alguien que se jubila por la AFP obtiene el 28%, el 30%. Entonces es algo bastante que el conjunto de la clase lo entiende muy fácilmente, que es una pelea que hay que desarrollar. Y eso ha hecho que desde el año pasado la lucha por la AFP adquiera una masividad muy importante, muy importante. Y desarrollándose algunas jornadas de protesta bastante importantes, como fue la del 4 de noviembre del año pasado, donde desde el movimiento No Más AFP se convocó una jornada de paro y protesta, que logró tener presencia en gran parte del país, ya con bastante radicalidad en algunos sectores portuarios, con algunos sectores, digamos, de las villas, de las poblaciones en Chile, también bastante importante, con cortes de ruta, etcétera, etcétera. Como debe pasar acá también, la conducción del movimiento Nomás FP igual es una conducción amplia, donde por un lado han estado las posiciones más clasistas que han intentado desarrollar prácticas, digamos, de protesta para tensionar al fin de la AFP, pero también existen sectores que nosotros denominamos más ciudadanistas, que consideran que las formas tienen que ser un poco más dialogadas, más de consenso, más búsqueda de acuerdos políticos al interior del Parlamento, etcétera. Entonces, esas tensiones se han marcado al interior del Noma FP, pero sigue siendo un gran avance también al interior de la clase trabajadora, puesto que una demanda muy sentida. Y ahí también refuerza lo que yo señalaba, o sea, la CUT y las otras centrales no se han puesto a la cabeza de este movimiento. Y nosotros consideramos que el movimiento Noma FP también es simbólico de que los trabajadores necesitan otro, porque esa debería ser una tarea de una central, ponerse a trabajar por poner fin a la claro, es tirar ese movimiento, se lanza la yugular del sistema y por lo tanto necesita una fuerza impresionante para poder cerrar. Claro, entonces que nosotros consideramos que es una lucha estratégica, no va a caer ni el capitalismo ni vamos a generar una sociedad sin clases, pero sí vamos a golpear a los sectores más que explotan más a nuestro pueblo en Chile. ¿Cómo se organiza este movimiento que es tan masivo? Porque habrá una conducción de algunos personajes. ¿Cómo se organiza hacia abajo eso? La estructura que tiene el movimiento Noma FP podríamos considerarla mixta, porque por un lado agrupa a sindicatos que tienen una presencia nacional, como puede ser la FENAT, que son la Federación de Trabajadores de la Salud. Entonces, la FENAT participa ahí y tiene una presencia a nivel nacional. Entonces, en cada uno de los distritos donde está la FENAT está la presencia del NOMA FP. Sin embargo, también tiene una presencia, por eso digo que es mixta, de carácter territorial, en cuanto a que en distintas comunas, en distintos distritos de Chile, se han organizado comunales NOMA FP. ¿Ya? Entonces ahí participan. Que son abiertas y va todo el mundo. Abierto, entonces participan pobladores, estudiantes. Es muy interesante eso. Entonces, ¿no? Claro, entonces es una característica territorial. Y hay un poco la pugna que yo te mencionaba entre posiciones más clasistas y ciudadanistas. En los sectores territoriales es donde han adquirido características más combativas. Porque son más de base. Claro, son más de base. Entonces están, en por lo general, no sé, por ahí ponerle que si están estructurados en un distrito que es sumamente popular, no tenés que hacer grandes comparaciones de quiénes van a participar. Van a participar pobladores, pobladoras, que son trabajadores al mismo tiempo, una impronta netamente popular. Y eso ha hecho que el movimiento Noma FP también llegue a las bases, llegue a nivel más de base. ¿Por qué? Porque estos comunales, digamos, hacen agitación afuera de los metros, de los subtes, qué sé yo, en los juntas de vecinos, de pobladores, etcétera. Entonces, tiene una llegada mucho más cercana. Entonces, como organización, qué interesante eso que estás diciendo, porque sería la organización, como lo pintás vos, más democrática y abierta que existe en la realidad. Claro, entonces yo creo que es importante. Si tienen vida, obviamente, sí, si tienen vida. Tienen vida, efectivamente. Por ahí pasa que algunos están menos activos que otros, pero me parece que esa organización o esa estructuración mixta permite llegar a los trabajadores que están organizados ya. Y a los que no. Pero a los que no están organizados también, porque como lo hablábamos, la sindicalización en Chile es el 15%, por ahí. Entonces hay una gran masa de trabajadores que no, por las condiciones objetivas, que trabajan en empresas muy pequeñas, etcétera, etcétera, o son cuentapropistas, no sé cómo decirlo acá, monotributistas, como le llaman, sí. Están imposibilitados de trabajar, de sindicalizarse, trabajan en negro, etcétera. Pero la estructuración territorial permite que esos trabajadores sí se nucleen a partir de eso, que es una estructuración mucho más de base también. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar.